Antonio Reverte Lucena y Vicente Sáez Sach presentan La esencia del miedo. La respiración suena hueca bajo la máscara siniestra. Una máscara que deambula durante una hora, esquivando a las hordas de niños disfrazados que cantan truco o trato. En la noche de difuntos, los ciudadanos difícilmente pueden ser generosos en circunstancias tan restrictivas, pero se esfuerzan cuanto pueden. Hay calabazas sonrientes en los jardincillos de las casas y en las repisas, mostrando sus dientes afilados. Las calabazas maléficas dan la bienvenida al desconocido, que va armado con un largo cuchillo de carnicero. El asesino de la máscara simplemente abre las puertas y a continuación las gargantas de los inquilinos, uno a uno, utilizando su largo cuchillo. Refugiados en sus casas, las víctimas son presa fácil. Solo pueden dar vueltas y más vueltas, intentando en vano huir de su asesino, sabiendo de algún modo que la batalla está perdida antes de que comience de verdad. Emiten gritos al derrumbarse, con el cuello rajado, los cuerpos sangrando y los ojos en blanco. Una muchacha se resiste con más ímpetu que los demás, decidida a infligirle tanto daño como pueda a su asesino, antes de que la mate también a ella. La chica lo apuñala con todas sus fuerzas, acuchilla, corta y destroza. Se alzan chorros de sangre con cada movimiento del cuchillo. Todo es rapidez y violencia, carne y muerte. Acto seguido, con un horrible grito de angustia, descubre que el asesino de la máscara vuelve a alzarse. Han escuchado, no se puede matar a un fantasma. Escrito por Vicente Sáez Bach. interpretado por Antonio Reverte Lucena. Montaje y masterización, Antonio Reverte Lucena. Esta ha sido una producción de Vicente Sáez y Antonio Reverte para el programa La Esencia del Miedo. Antonio Reverte y Vicente Sáez, 2014.